Lección número 9. Nuestra esperanza. Para el 28 de mayo de 2011. Un carbón encendido. Sábado 21 de mayo. Escucha para el estudio de esta semana Zacarías capítulos 1, 2 y 3. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 14. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y Juan capítulo 14, versículo 15. Para memorizar, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías capítulo 3, versículo 4. Aunque es fácil olvidarlo, la gran controversia entre Cristo y Satanás es la fuerza motivadora detrás de la realidad. Las guerras, los crímenes, la violencia y todo el hirviente caldero de la tragedia humana son solo manifestaciones superficiales del conflicto comenzado en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Una lucha universal que impacta a todo humano y a toda la creación. Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22. Sin embargo, no debemos olvidar que el gran conflicto no tiene que ver con el petróleo de Medio Oriente o con los cambios geopolíticos, militares o económicos. Tiene que ver con la salvación de la raza humana, un alma por vez. Las naciones y las estructuras de poder vienen y van. Los grandes temas de la historia y las ideologías vienen y van. Solo los salvados, los que están cubiertos con el manto de la justicia de Cristo, permanecerán para siempre. Satanás no se interesa por el dinero, el poder o la política, sino por las almas. ¿Cómo llevar a la ruina a tantas como pueda? Cristo, por medio de su muerte, ha hecho posible salvar a todos de esta ruina. La esencia de la gran controversia es, en el fondo, que las personas elijan la ruina eterna o la vida eterna. Todo el resto es solo espuma.